Bueno, vos también podés quedarte bien cerca de Radio Kermés haciendo clic en el botón que está ahí abajo en la pantalla de YouTube, donde dice suscribirse. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, al canal de Radio Kermés. Y también, cuando te des una vuelta por el www.radiokermés.com, podés suscribirte a otras cositas. Ya me vas a entender, ni bien estés ahí, porque hay un rectangulito acá a la derecha flotando que te pregunta si bancás a este proyecto de comunicación comunitaria. Ahora, la que ya sé que lo banca es Valen Quintero, que está en el estudio. Bienvenida. Hola, hola. Sí, claro que sí, bancando. Primero como escucha y ahora hace varios años ya formando parte de este hermoso proyecto. Es fundamental tener conocimiento de causa cuando te venís para el lado de Radio Kermés, pero hay algo también que hay que reconocer, que es la amabilidad del espacio, que deja que también, de alguna manera, uno lo moldee al propio espacio cuando llega. Así no tenés que dejar de ser lo que sos, y cualquier cosa que aportás da forma también a lo que es Radio Kermés, Valen. Así es dinámico este conjunto de gente que vamos proyectando y haciendo, cumpliendo sueños también. La saqué para el lado de la emoción a Valen. Sí, tal cual. Pero bueno, bastante vamos a estar emocionadas en esta próxima entrevista que tenemos, que ya lo tenemos en línea, porque siempre llego de la mano de las propuestas, o en general llego de la mano de las propuestas culturales. En este caso, ya estuve presentándote, quise vendértela, espero que haya funcionado. Y ahora vamos a profundizar sobre la obra que reflexiona sobre las masculinidades, ¿sí? Que busca deconstruir los estereotipos. Pero para que nos lo cuente bien, estamos con quien lleva adelante la dirección de Recua, ¿cuál es tu manada?, que es Nico Sosa. Nicoleta, ¿cómo estás? Te saludamos desde Hola, Radio Kermés. Hola, Nicolás. Valentina y Juan Pablo por acá. Buen día, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por darnos un rato. Sí, che. Gracias a vos por crear o proponer esta reflexión, esta deconstrucción que, bueno, está atravesada por la propuesta del teatro físico. Pero bueno, contanos vos de qué va Recua. Bueno, sí, tal cual. Un poco, digo, si pensamos en cuál es el mensaje de la obra, sí, es verdad, hablamos sobre masculinidades. Un poco poner como en cuestionamiento, digamos, el concepto que existe sobre la masculinidad hegemónica, ¿no? Como la masculinidad como tal. Y entender que existen otros tipos de masculinidades que van más allá de la figura de hombre, ¿no? Va más allá de una cuestión de... por ahí, naturalmente, se relaciona el género con la sexualidad, entonces hay una cuestión ahí que hay que empezar como a deconstruir, me parece. Y Recua es una... A ver, Recua primero es una manada de animales de carga, ¿no? Entonces un poco hace alusión a esto también, como a cuánto a veces cargamos por encajar, por pertenecer... por pertenecer a esa manada social a la que debemos pertenecer o a la que pareciera que debemos pertenecer, ¿no? Entonces, esta obra a través del cuerpo, o sea, puramente un lenguaje corporal, intenta de alguna manera explicar eso haciendo como una comparación, un paralelismo entre cómo se comporta un animal dentro de una manada y el hombre dentro de la sociedad. Así que un poco por ahí tratamos de llevar el mensaje. Bueno, hay varias cosas fuertes, ¿no? Hay, por supuesto, una identificación desde Radio Kermés que se propone como una emisora de comunicación comunitaria feminista, abortera, si se quiere, y también combatiendo al régimen prostituyente que anida en el patriarcado. Hay muchos puntos de conexión, entonces, para con una propuesta que viene de la mano de un grupo que se llama Mutantes. Si te parece, Nicolás, después hablamos de por qué se llama Mutantes. Seguramente tiene que ver con la cosa plástica propia del teatro. Pero sí. Decías que hay como mandatos, no sé si usaste esa palabra. Sí. Y que parece que tenemos esos mandatos. Te digo la verdad, soy una persona que ya tiene algunas décadas caminando este planeta. Y quedamos realmente atravesados, sobre todo los varones, cuando terminamos un poco de sacarnos toda la caverna de enfrente a los ojos y vemos un poco más despejadamente el paisaje, nos descubrimos realmente atravesados por esos mandatos. Es, por supuesto, quizás para las generaciones más recientes, una tarea distinta, pero ¿qué tan grave es esto de los mandatos que nos atraviesan y que nos van haciendo parte de una recua, de una manada o de, bueno, de una sociedad que muchas veces no tiene ni pies ni cabeza, Nicolás? Sí, me parece re importante reflexionar sobre eso. Me parece que puede ser, no sé si grave es la palabra, pero en tanto y en cuanto esos mandatos nos hagan pertenecer a una manada de la cual no nos sentimos, no sentimos que sea un lugar de pertenencia. Si me preguntás a mí, recua para mí nace en mi adolescencia. Digo, cuando empecé a entender y a preguntarme de por qué estaba cumpliendo con determinados mandatos, formas, me parece que la en este caso la masculinidad como tal no solamente es formas de las que me debo comportar, sino hay cosas mínimas como hasta cómo me tengo que sentar, qué puedo decir y qué no puedo decir, qué puedo mirar y qué no puedo mirar, de qué manera pensar, qué actividad puedo hacer y cuál no, cómo me puedo vestir y cómo no me puedo vestir, cómo me debo dirigir a una persona de mi mismo sexo y cómo me debo dirigir hacia la otra. Digo, hay toda una forma armada, pero tan, tan arraigada, que a veces ni siquiera nos preguntamos sobre eso, ¿no? Y inevitablemente cuando uno habla de la masculinidad, también de alguna manera también en recua se habla de la feminidad. Digo, porque no existiría lo masculino si no existe lo femenino. Uh-huh. Y me parece que ahí también hay un entender que somos todo eso, ¿no? Que no es porque yo nací con un sexo de hombre, me debo comportar de manera masculina y solo como tal, ¿no? Como empezar a entender que somos un ser, un poco es lo que habla la obra, que también tiene toda una base científica. Entonces empieza a explicar desde la raíz, o sea, que somos un cuerpo compuesto por determinados cromosomas y eso no nos limita a lo que podamos sentir o ser o de la manera en que nos querramos comportar, autopercibir, lo que sea, ¿no? Entonces, como arrancar de ahí, soy un cuerpo que le está pasando esto. Bueno, hacerme cargo de eso. Hermosa la propuesta. Es muy hermoso porque a través del arte, que uno tal vez va al teatro, no sé si a entretenerse, pero bueno, tal vez a entregarse al mensaje esperando que sea algo tal vez no tan reflexivo, y en este caso te tiran con un baldazo, ¿no? Porque además de que ves la puesta en escena, que es maravillosa, porque son profesionales quienes están, que son bailarines o deportistas, que están prestándole las emociones y uno las está pudiendo sentir y está pasando todo eso, mientras además te están haciendo un clic ahí en la cabeza para que pensemos de otra manera o por lo menos nos replanteemos las cosas de otra manera. Sí, sí, tal cual. Creo que es un poco la idea siempre de la compañía en general. Yo creo que como cualquiera que quiere expresar o contar algo arriba de un escenario o donde sea, de la forma en la que sea, siempre intenta movilizar o generar algo en el público. En este caso, la obra anterior de Mutantes era bastante inmersiva, digamos, el público era bastante parte de lo que sucedía. Uh-huh. Y en esta, de alguna manera, tratamos de incomodar, por así decirlo, y de que el público sea un público activo, ¿no? Que no sea solo una persona que está ahí al oscuro como espectador observando lo que pasa, sino que también sea un intercambio de, sobre todo emocional. Y de hecho nos pasa que la gente se va y me dice, che, me salí como súper cargado, como que me salí pensando un montón de cosas. Bueno, y creo que cuando pasa eso hay algo que se logró, me parece. Se somete a la persona espectador a una carga o a una descarga, como siempre en el teatro, ¿no? Donde, bueno, justamente no hay una proyección, no hay una banda de sonido, sino que hay personas derramándote una dramaturgia encima. Y acá hay una transpiración, Nicolás, y hay, por supuesto, algo que tuviste que poner en palabras. ¿Cómo fue ese proceso? Digo, porque la escribiste, no solo la dirigís. Sí, sí, tal cual. Esto que te contaba, que el año pasado estrenamos una obra que era Dale a tu cuerpo alegría y dopamina, que era una comedia con 21 personas en escena, había mucha cosa musical, había números musicales, de danza, teatro de texto, obviamente. Un poco abordaba lo que es la ESI, la educación sexual integral, a través de la comedia. Entonces, bueno, era como mucho, ¿no? Era mucha información, y fue como, bueno, hagamos algo que también baje alguna línea o que cuente algo interesante, pero achicar un montón el lenguaje, me parece que fue la idea. Como, che, ¿cómo podemos contar un montón de cosas como suceden acá, pero sin hablar? Como un poco fue eso. Muy bien, pasándolo a lo físico. Sí, pasó completamente a lo físico. Así un poco nace Recua, que como te decía, son cosas que también a mí me venían haciendo ruido y repreguntándome, y cosas que tenía escritas por todos lados, y fue como un poco hacer un rejunte de cosas, y bueno, y nace un poco así. Allá por enero, febrero, se convocaron a los chicos, arrancaron con entrenamiento físico, puro entrenamiento físico, porque más allá de que todos vienen de algún palo de lo físico, ¿no? Tenemos profes de educación física, bailarines, acróbatas, actores también. Pero bueno, había que como que nivelar eso, un poco armar esa manada, ¿no? Que todos pudieran tener ese mismo lenguaje a través del cuerpo. Así que fue bastante entrenamiento al principio, y después empezar a laburar más desde la interpretación, de repreguntarnos en el grupo, ¿no? Esto de qué es ser masculino, por qué vos te sentís masculino, por qué no, como eso también se puso en la mesa del proceso, y fue súper interesante también para ellos, ¿no? Y bueno, eso, mucho laburo. Yo estaba tentado también de preguntarle a Nicolás, perdón, sí. Estaba tentado de preguntarle a Nicolás si le habían generado alguna devolución a alguno de los actores en ese proceso de, bueno, primero el entrenamiento, lograr la recua física, como quien dice, para después subirse a la obra, y en el proceso de interpretarla o de empezar a entenderla, habían surgido cuestionamientos y demás. Pero me doy cuenta que eso debería quedar adentro del caldero en el que se cocinó, quizás, recua, y no le vamos a pedir ahí al director y al autor que destape eso. ¿Qué decís de del sol? ¿Qué decís de los actores? Igual hay que preguntar por ellos, y yo ya con esta termino. ¿Qué decís de Lucas, de Facundo, de Santiago, de Juliano, de Gino, de Vicente, y no sé si me olvidé de alguno? Son Facu Schab, los nombro, Juliano Torino, Gino Di Benedetto, Lucas Dickman, Santiago Gauno y Vicente Ibarra. Bien. Estaban todos. Para no olvidarlos de ninguno. ¿Qué decir? Son increíbles. Los chicos lo dan todo, todas las funciones. Un poco, hablando de esto que decís, si alguna vez pusieron algo, cuestionaron algo, sí, y me parece súper importante que eso suceda. Y todo el tiempo se trabajó sobre eso, más allá del entrenamiento y el montaje de la obra. A mí me parece súper importante crear un grupo humano. O sea, porque si eso no existe, es muy difícil llevar adelante tanto tiempo un proyecto, y que es muy difícil que eso arriba del escenario no se vea. Claro. Hay algo de esa energía de grupo, que ellos se miran y ya saben lo que pasa, que empiezan el ensayo y en hacer rondas con el mate y preguntarnos cómo estamos, qué nos pasa. Durante todo este proceso, que fueron 6 meses, nos pasaron un montón de cosas en la vida de cada uno, y está re bueno también poder de alguna manera compartir eso y crear realmente una manada como intérpretes primero, ¿no? Y después los chicos, bueno, eso que te decía, vienen de un montón de palos, algunos distintos, entonces fue un intercambio muy lindo, ¿no? Que se armó ahí, como que todos aportaban desde su lenguaje, desde lo suyo, y nada, y hoy son una gran manada en escena. Muy bien. Una gran manada que, bueno, ya pasaron dos funciones y quedan un par más. Sí, pasaron dos funciones. Por ahora nos quedan solo las últimas dos, que son hoy a las 21 horas en el ATTP y el próximo viernes 29 también a las 21 horas en el ATTP. Muy bien. Buenísimo. Esperamos que puedan seguir presentándola porque... Bueno, es buenísima en calidad y también en propuesta para prestarle atención, para escucharla y verla varias veces. Así que, bueno, esperamos que puedan continuar con estas presentaciones, por lo menos hasta que la manada se canse, hasta que ese cuerpo aguante. Tal cual. Bueno. Tal cual. Nico, tenés a mano seguro redes sociales o demás de Mutantes. Sí. Nada, para que la gente tenga a dónde recurrir en todo caso para buscarle la vuelta con el tema de las entradas y demás. Tal cual. Las entradas las pueden adquirir a través de nuestro Instagram, que es @mutantes.ok, y si no, a través de la boletería de la sala de la TTP, también están disponibles las entradas. Hoy, déjame decir que hay promos para sacar entradas, así que aprovechen. Bárbaro. Y las entradas son limitadas también, así que está bueno aclararlo, porque por ahí, que para que nadie se quede afuera, digo, no tenemos al 100 la disponibilidad de la sala por uh-huh. cuestiones de disposición de la obra, así que nada. A no colgarse. Nada. Claro. A no colgarse. Está bien, está perfecto. Nico, bueno muchísimas nada. Muchísimas gracias. Solo soltaría, pero quedó pendiente eso de bueno, capaz que para más adelante podemos hablar de dónde salió el nombre de Mutantes, pero... Y le invitamos un día a que se venga, Nico, si puede, y ahí conversamos todo lo que queremos. Sí, sería un placer. Dale. Ojalá sea a mitad de otra cuchinata, así vemos un poco, nos asomamos a lo que está pasando en el caldero. Gracias, Nico. Gracias. Buenísimo. Por favor, gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, Nico Sosa entonces poniéndonos al tanto e invitándonos a Recua, que es este viernes y el viernes que viene. No se cuelguen, no se olviden, mutantes.org o en la boletería del ATTP. Muy bien, no me la sabía esa de Recua, la manada de animales de trabajo. Súper interesante.